Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Los ariles evocan, según algunos, a los sueños que nos sumergen en el futuro deseado, o que mantienen encendido el resonar de nuestros recuerdos más íntimos y ancestrales, esas verdades antiguas que brotan en el entresueño, que se hacen a la vela en la calma que procede al huracán del día, cuando la conciencia se acerca a lo universal. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Red de Radios Comunitarias de México? Radio Tepoztlán inicia con este programa una serie destinada a difundir y disfrutar algunas de las más bellas manifestaciones de la música mexicana, los sones. ¿Quién no ha gozado de la alegría y colorido de los sones huastecos o los sones jaliscienses? Y del son jarocho ni se diga. Y pues de eso se trata, de explorar el maravilloso mundo del fandango. El son es un frondoso árbol cuyas raíces alcanzan tres continentes. Como introducción a la primera temporada de esta serie, Ariles y más ariles, dedicada al son jarocho, utilizaremos una entrevista que hicimos hace tiempo a Antonio García de León y que consideramos una bella y muy ilustrativa introducción al son. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva serie de Radio Tepoztlán, Ariles y más ariles. Estamos en este programa con Antonio García de León. Antonio es músico, jaranero, además es historiador y, bueno, sobre todo es un conversador muy, muy ameno. Y bueno, vamos a platicar con Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días aquí en el programa con el público de Tepoztlán. Muchas gracias, Toño. Toño lleva el son, de alguna manera, en la sangre de toda su vida. Es un sonero muy conocido y muy importante. Además, pues, es muy, muy bonita su música. ¿De dónde viene tu formación como sonero? ¿O de dónde te salió los soneros, Toño? No, pues básicamente porque... bueno, porque soy nativo de un pueblo en el sur de Veracruz que se llama Jaltipan, donde pues todo el mundo tocaba y había grandes fandangos y todo el mundo le entraba al son, ¿no? Entonces, uno crece en ese ambiente, vas escuchando y toda la cosa y pues te vas enganchando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que de ahí básicamente sale la historia, ¿no? Un poco. Y el son del sotavento, particularmente el son jarocho, ¿de dónde viene el son? Pues básicamente el son jarocho, digamos que originalmente tenía muchas variantes, ¿verdad? Viene fundamentalmente de los llamados sones de la tierra que se desarrollaron en la Nueva España a finales del periodo colonial, del periodo virreinal. Hay mucha referencia a esta existencia de una música popular que circuló por toda la Nueva España y que las autoridades llamaban los sones de la tierra en oposición a lo que llamaban los sones de España, ¿no? Que era un poco la música española por fuera o la música más europea y la música que también con influencia europea se había desarrollado en México muy fuertemente, aunque aquí tenía otros componentes también que era un piso indígena originalmente y después una gran influencia también africana que hubo en el son mexicano desde el siglo XVII. En el siglo XVIII ya se crearon diferencias regionales muy grandes, o sea, ya surgió lo que va a ser el son a la manera de la Huasteca, el son a la manera de Jalisco, a la manera de Michoacán, a la manera de Veracruz. Entonces ya era posible distinguir géneros un poco más regionales. Y después de la independencia, estos sones se volvieron un poco más representativos de cada región y podemos decir que la historia del son también está muy asociada a la historia de la independencia, de la guerra de independencia y posteriormente de las luchas que se dieron en México en el siglo XIX, incluso la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, estos son los orígenes, en este caso del son jarocho, que ya lo podemos distinguir como un son particular desde principios del siglo XVIII, cuando ya se habla de que había fandangos en Veracruz, cómo eran esos fandangos y la música que se tocaba, que más o menos corresponde a algunos de los al repertorio de los sones que actualmente, digamos, sabemos que existieron en el son jarocho alrededor de 100, un centenar sones diferentes que se bailaban en una tarima, sobre una tarima de madera, y a esa fiesta le llamaban guapango o le llamaban fandango, ¿no? Entonces este es el origen un poco del son, ¿no? El fandango es una palabra que también viene de España, ¿no? Sí, el fandango es una palabra que curiosamente se usa en España como si fuera muy española. Ajá. Pero en realidad en el diccionario de autoridades del siglo XVIII, ajá, un diccionario español del siglo XVIII, se dice que el fandango es un baile que bailan los españoles en América. Ah, o sea que más bien viene de América. Y la palabra tiene que ver también con el África, porque originalmente proviene de un nombre afroportugués, de una fiesta en Angola que se llamaba fandango, porque su origen es la palabra fanda, que en la lengua de Angola, en el Kimbundo, significa fiesta, celebración. Entonces posiblemente esto pasó al portugués fandango, después al español. Y por un lado esto fandango tiene dos acepciones históricas. Una es una fiesta, como ahora se conocen, pero también es un ritmo que se toca dentro de muchas de las músicas hispanoamericanas. Uh-huh. Y básicamente cuando un compositor dice que toca un fandango, es básicamente una composición en tono menor, que comienza por la dominante, y así tenemos los fandangos, vamos a decir, escritos, de música escrita más antiguos, se compusieron en México, curiosamente, en la Nueva España. Uh-huh. En el siglo XVII es la memoria más antigua que tenemos de un fandango escrito por un músico, digamos, por un músico de capilla. En este caso, son los músicos de capilla como Sumaya en la Catedral de Oaxaca, otros compositores, Francisco de Aguirre en la ciudad de Puebla, que componen los primeros fandangos en tono menor y en la Nueva España. ¿Se tienen esas partituras? Sí, se tienen esas partituras. ¿Quién los ha interpretado? Los han interpretado la Filarmónica, varios grupos, ¿no? Ars Nova, varios grupos de música clásica. Cuando se ha puesto un poco de moda la música novohispana, ¿no? Posteriormente en España hay los primeros fandangos en España, compuestos por músicos, digamos, de músicos de cifra, ¿no? Son los de Santiago de Murcia, ajá, que curiosamente es a principios del siglo XVIII un músico muy interesante que escribió una serie de sones inspirados en la música novohispana. Entonces hay la creencia de que Santiago de Murcia estuvo en México. Después se volvió un poco como que el maestro de capilla de la corte española en la época de la Guerra de Sucesión. Estamos hablando de 1713, 1718 más o menos, cuando Santiago de Murcia desarrolló en la corte española. Las partituras de Santiago de Murcia se encontraron en México también, en Querétaro, y se llaman el Códice Saldívar IV, porque las encontró Gabriel Saldívar, un músico mexicano, que ha escrito mucho sobre la música mexicana. Don Gabriel Saldívar, consiguió este códice y lo bautizaron Saldívar IV, porque él ya tenía otros tres anteriores que había encontrado. Y en ese Saldívar IV es interesante porque están los sones mexicanos de la finales del siglo XVII, con muchos nombres africanos, como los cumbés, los paracumbés, los los guineos, las negrillas, un montón de piezas que él compuso para, él las arregló para la guitarra. Y después los grandes compositores, por ejemplo, ya del periodo barroco del 18, Albinoni, por ejemplo, tiene uno de los fandangos más bellos que se ha escrito, por Albinoni. Uh-huh. Y otro, el más famoso de todos, es el Padre Soler, que también estuvo en contacto con músicos americanos y estuvo componiendo en la corte española, pero en este caso ya 100 años después, en la época de la intervención francesa en 1808, él escribió un fandango famoso que se llama el Fandango de Soler. Thank you. es, él era un músico catalán que trabajó en la corte española, y después él menciona que tenía mucha relación con músicos americanos, o sea que el fandango es, aunque ahora también es un género del flamenco, hay un género todo en una dentro del flamenco popular, por ejemplo en Huelva, los fandangos de Huelva, los fandangos de Cádiz. En realidad el fandango es una música de ida y vuelta, y que en gran medida se forjó en América. Ese es lo más divertido. Y también yo he escuchado por ahí que Lope de Vega y algunos otros de los del siglo de oro de alguna manera también tuvieron influencia desde esta música en América, desde esta forma de hacer las cosas. Sí, siempre los autores clásicos del siglo de oro tuvieron referencias con la música y con sobre todo las versificaciones que se hacían en América, ¿no? Entonces, por ejemplo, la famosa composición de la décima, Spinella, que se llama, ¿no? Se llama Spinella porque Lope de Vega fue alumno de don Vicente Spinel, que fue un músico español de finales del 16, que hacia 1590 se dice que arregló la décima tal y como la conocemos hoy, octosílaba, con 10 líneas, y con un tipo de versificación de métrica, digamos de rima, cierta estructura de la rima que es la que actualmente conocemos en la décima. Y esa décima se popularizó mucho en todo el mundo hispánico, pero particularmente en América. Donde más se desarrolló fue en América. Entonces, la décima Spinella también tiene este... Pero un dato curioso es que se han encontrado décimas Spinellas con esa forma anteriores a Spinella. Ah, bueno, claro que lo tuvo que ver. Él tuvo que haber seguramente aprendido. Una de ellas está escrita precisamente nada más y nada menos que por un personaje que vivió en Tepoztlán en el siglo XVI, que tuvo casa en Tepoztlán en el siglo XVI, que fue Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, que después fue procesado por una rebelión hacia 1560 en la Ciudad de México, la famosa rebelión donde decapitaron a los sublevados y a Martín Cortés y a su hermano llamado también Martín Cortés, hijo de la Malinche, pues los encarcelaron, los procesaron y los enviaron a España. Les respetaron la vida porque eran hijos de Hernán Cortés. Martín Cortés, el español, o el, vamos a decir, el criollo, porque hijo de Marcaida y de Hernán Cortés, compuso las primeras décimas Spinellas que conocemos en México. Y tal vez las compuso en Tepoztlán. Posiblemente, ¿no? Las compuso aquí, ¿no? No sabemos exactamente. Pero es divertido porque son décimas de amor también, ¿no? Es el tema preferido de los decimistas, ¿no? Oye, y Spinell también modificó la instrumentación y la afinación. Él modificó la instrumentación. La guitarra española tenía 4 cuerdas. En esa época le aumentó una quinta cuerda, que es como se usa ahora en el son, ¿no? Que es, más o menos. Que es más o menos lo que ahora se conoce como la jarana en el son jarocho, en el son huasteco, en varios instrumentos de jarana en México. Utilizan la forma que universalizó Spinell más o menos en 1600, poco antes de su muerte. Entonces la jarana sería un poco como una guitarra barroca Spinella del siglo XVII, ¿no? La confluencia del XVI y el XVII. Y esto es también un fenómeno interesante, que en toda la música mexicana se conservan pues restos, no solamente en el son jarocho, sino en muchos otros estilos. Ajá. Se conservan restos siempre de las músicas antiguas, ¿no? Vamos a hablar un poco más ahora sobre el son ya en el siglo, digamos, más recientemente, ¿no? Donde, sí, digamos, ya el son del sotavento, ya propiamente, sí, ¿quiénes son los principales, las tendencias que se dan ahí a lo largo del 19, sí, del 20, y cuáles, sí, son sus principales intérpretes, representantes? Pues básicamente lo que el son jarocho, tal y como lo conocemos, digamos, tenía una extensión que corresponde con un litoral que se llama Costa Sotavento, que es hacia el sur del puerto de Veracruz. Ajá. En realidad el son jarocho se interpretaba desde la barra de Nautla, lo que se llama Costa de Barlovento en Veracruz. La barra de Nautla está, digamos, unos cuantos kilómetros al norte de Veracruz, el pueblo, la ciudad de Nautla ahora. Sí. Se llamaba, en la época colonial, se llamaba Almería, y era una zona de pesquerías, ¿no? Y allí hay los primeros registros, incluso, de la existencia del son jarocho en el siglo XVII. Entonces, desde allí se interpretaba toda la costa de Sotavento hasta lo que son dos municipios de Tabasco, que son Cárdenas y Huimanguillo, que también formaban parte de la Intendencia de Veracruz, y dos municipios actuales de Oaxaca, que el norte de Oaxaca, donde también se interpretaba el son, que ahora pertenecen a Oaxaca, pero que pertenecían también a la Intendencia de Veracruz, que son Tuxtepec, los municipios de Tuxtepec y Loma Bonita, que son donde incluso hasta la fecha se sigue interpretando el son jarocho, ¿no? Entonces, esta era la gran zona, pero esta zona estaba dividida en muchos estilos también, que dependían de las instrumentaciones y de las influencias que había, de las preferencias que la gente tenía de bailar ciertos sones. Aunque algunos sones eran universales, ¿no? Se bailaban en todos los fandangos de toda la región. Se tocaban de manera diferente, ¿no? Como la bamba, los más conocidos, ¿no? El agualulco, etcétera, que eran más o menos de este estilo. Que se tocaban en todos, pero cada uno... Pero cada quien en su estilo. Y aparte, digamos, pero cada los estilos regionales eran muy importantes a lo largo del siglo XX, al siglo XIX y siglo XX. Pero en la época de Cárdenas, más o menos, de Lázaro Cárdenas, varios músicos, principalmente de la región del puerto de Veracruz y el puerto de Alvarado, que en donde había, sobre todo en Alvarado, había músicos muy conocidos, ¿no? Muy talentosos, ¿no? Como don Julián Cruz, que se llamaba don Julián Cruz Figueroa, que era un músico muy talentoso, fueron invitados a México, a la radio, a tocar en la radio. Exactamente, ellos se formaron en la radio, trajeron los sones a la radio, XCW, etcétera. Hay muchos reportajes de ellos de esa época en las revistas de la época. Y además, poco a poco fueron entrando también en el cine mexicano. Sobre todo ya para la década de los 40, ya estaban tocando en las películas de la época del boom del cine mexicano, ¿no? Entonces ya tenemos ahí a Lino Chávez, ¿no? Que también era de Alvarado, él era un pescador de Alvarado, que incluso había perdido un dedo en una empresa ahí en una hazaña de pesca, y a pesar de que eso tocaba con la mano izquierda, a pesar de eso tocaba con tres dedos en la mano izquierda. Como de, sí, o sea que con los tres dedos hacía lo que cualquiera de nosotros no puede ni con 10 dedos. Y no me quiso llevar, pa' la cosa, pa' la guerra, pa' la cosa, pa' la guerra, le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver qué sale primero, al otro lado del mar. Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver qué sale primero, al otro lado del mar. Ariles y más ariles de aquel que iba, a darle agua a su caballo y no se le apiaba de arriba. Ariles y más ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal. Y después estaba Andrés Alfonso, que todavía vive, está ahora muy enfermo en Veracruz, que era un arpista, que es un arpista muy conocido de Tlacotalpan. Es decir, una serie de músicos, una pléyade de músicos que se fueron a la Ciudad de México a vivir un poco, tocaban en los cabarets, ¿no? en el bajo mundo, también todos los cabarets de la Ciudad de México, que fueron muy importantes en esa época. Había una vida nocturna muy muy animada, venían las orquestas cubanas, Benny Moré, etcétera, y entonces recibieron muchas influencias. El sexteto habanero, por ejemplo, tocaba mucho en México, Benny Moré, Damaso Pérez Prado, que al final de cuentas se quedó en México, Acerina, que era un danzonero que había venido de Cuba a Veracruz desde los años 30 aproximadamente, después se incorporó a los danzoneros de la Ciudad de México. En fin, eran y así también llegaron estos músicos. En esa misma época llegó el mariachi jalisciense a la Ciudad de México, el mariachi Vargas de Tecatitlán y otras agrupaciones a la Ciudad de México. Es la época en la cual el mariachi incorporó la trompeta en la Ciudad de México también. Se dice que por influencia del sexteto habanero, ¿no? Que les pareció que muy divertido meter unas trompetas en una orquesta de cuerdas. Y ahora pues es fundamental. Ahora la trompeta ya es inseparable del mariachi, ¿no? Y además suena muy bien, ¿no? Claro. Además era una instrumentación muy completa. Los jarochos, sin embargo, se mantuvieron un poco en... Pero crearon una forma, digamos, de tocar que correspondía más o menos al estilo de Alvarado, que es el son tal y como se conoció en la radio y en el cine, pues hasta por lo menos los años 70. Tuvo mucha vigencia, sobre todo en la XCW y en otras. La película aquella de Solo Veracruz es bello. Sí, la película Solo Veracruz. La Mujer del Puerto. Había un montón de películas donde aparecían los jarochos tocando. Y había algunas películas, incluso A la Orilla de un Palmar, por ejemplo. Algunas películas que eran exclusivamente casi así dedicadas al son jarocho, así como había otras películas dedicadas al mariachi, ¿no? O a los charros y los mariachis. Hubo otras también así de estilo, entre comillas, jarocho, ¿no? Con esa temática. Y ahí se desarrolló todo un estilo también, que es el estilo que predominó en el son jarocho hasta los años 70. Y es el estilo que todavía continúan los grupos que tocan generalmente en las ostionerías, etcétera, ¿no? Los famosos marisqueros. Es un término muy despectivo. Que se usa de una manera muy despectiva, pero yo creo que es algo muy injusto porque se trata de grupos que tienen, unos son buenos, otros son malos, pero han descollado ahí músicos muy talentosos, realmente. Uno de los grupos más importantes, hay un disco que hicimos con el INAH, precisamente de las grabaciones antiguas de Helmer, que se llama A las trovas más bonitas de estos nobles cantadores. Thank you. Este disco de este disco a las trovas más bonitas, precisamente que yo a mí me encargaron de la selección de los sones, ¿no?, para publicarlos, pues yo quise hacer un homenaje también a este estilo musical, ¿no? Particularmente aquí a los hermanos Rosas de Alvarado, que tenían un conjunto que se llamaba el conjunto Tlaliscoyan. Todavía viven, todavía tocan, viven en Cancún, en la zona de la Riviera Maya, han hecho toda su vida en la Riviera Maya, y son unos músicos extraordinarios. Entonces hice, digamos, incorporé algunos sones, el Siquicirí, tanto a nivel grupo como a nivel jaranero. Rafael Rosas ha sido uno de los jaraneros más talentosos de la tradición del jarocho, de esta tradición del jarocho. Hay otro grupo que se llama Siquicirí en Tlacotalpan. También es un grupo, es una agrupación que se ha constituido un poco entre las tratando de compilar las diferentes tradiciones, ¿no? Existe un estilo de tocar, digamos, la zona del Varado, las inmediaciones del puerto, que es la que representan estos grupos. Después había otros estilos, como el estilo del Papaloapan, se concentra en Tlacotalpan, en donde se usa más el requinto jarocho, ¿no? También el arpa, pero sí, el requinto jarocho se usa mucho. Y los estilos del sur, en donde el arpa casi no existe. Ahí viene el violín, ¿no? En el sur, más bien, este es el diferentes formas y tamaños del requinto de cuatro cuerdas, desde unos requintos muy agudos, que serían los requintos, hasta unos muy bajos llamados leonas, que son bajos de cuatro cuerdas, también un poco como al estilo del bajo del mariachi, pero es un bajo punteado, con una espiga, ¿no? Este es el estilo del sur, un poco, ¿no?, que es la región de la cuenca del río San Juan, en San Juan Evangelista, la región de Acayucan, la región de Minatitlán, Coatzacoalcos. Toda esta zona, que es precisamente la tradición que yo conocí de chico, ¿no?, que es la tradición que ahí se tocaba, ¿no?, que no hacía tanto uso del arpa, aunque también se usaba el arpa. En mi pueblo, por ejemplo, había un arpista, pero cuando se murió el arpista, pues acabó el arpa, ¿no?, ya no había quien la tocar. Y entonces el son se desarrolló sin arpa, ¿no? Y así, en cada región, el arpa se desarrolló más en la región de Tierra Blanca, Veracruz. Y de Tierra Blanca se incorporó al son, digamos, de la radio y el cine, a este son, vamos a decir, regularizado. Incluso cambiaron la forma del arpa para que fuera más cinematográfica. Sí, el arpa, sobre todo, porque el arpa que se usaba era un arpa pequeña, ¿no? Era un arpa chica que se tenía que poner sobre un cajón y toda la cosa, ¿no? Y cuando fueron a México, ellos descubrieron el arpa grande de Michoacán. O sea, se encontraron con grupos de la Tierra Caliente de Michoacán y de la costa de Michoacán, que usaban un arpa muy grande, que además muy sonora, porque como tiene una panza muy grande, el bajo del arpa resulta muy imponente. Entonces fue Lorenzo Barcelata, un músico de Tlaliscoyan, Veracruz, que fue además un compositor de boleros, de son cubano. Es decir, los músicos veracruzanos también estaban involucrados con el son cubano, que era muy antiguo en el puerto de Veracruz, con el danzón y el son cubano. Ahí había una mezcolanza, y entonces músicos como los Cuates Castilla de Veracruz o Lorenzo Barcelata compusieron esta música. Lorenzo Barcelata también era un excelente arpista, ¿no? Y entonces él incorporó el arpa grande. Y después los conjuntos jarochos, vamos a decir, los conjuntos jarochos convencionales, adoptaron el arpa grande como propia, ¿no? Y ya incluso la empezaron a construir de una manera particular. Entonces, hay varias técnicas. La Negra Graciana es uno de los grandes arpistas. La Negra Graciana es más reciente, digamos, o más conocida. Ella ha sido más bien un poco como descubierta por Eduardo Llerenas, ¿no? Ah, es más reciente. Eduardo fue el más reciente que la descubrió tocando los portales de Veracruz. Pues esa, ella, digamos, sería dentro de este estilo convencional, ¿no? Y es una de las personas que tiene más, ahora mucho, es mucho más conocida porque toca el arpa y canta a la vez, etcétera. Generalmente los arpistas, muchos no cantaban, ¿no? Solo tocaban el arpa. Ella hace como que todas las voces, hace el arpa y todo, es muy polifacética. Y entonces ha hecho varios discos y se volvió un poco, digamos, pues se incorporó a toda esta cuestión, pero es un fenómeno más reciente. Sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Con su vestido en las piernas, regando las flores blancas, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca. Con su vestido en las piernas, regando las flores blancas, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca. María Chuchena se fue a bañar a la orilla del río, orilla del mar. A María Chuchena se estaba bañando y el pescador la estaba mirando. Y le decía María, María, no te eche en tu casa, no te eche la mía, no te eche en tu casa, no te eche la mía, ni te eche la casa de María García. Para irte la cortar, para irte la cortar. Dime qué flor te acomoda. Arzuzuelas o amapolas son maravillas del mar. Para cuando tú estés sola, tenga con qué platicar. Arzuzuelas o amapolas son maravillas del mar. Para cuando tú estés sola, tenga con quién platicar. María Chuchena se fue a bañar, orilla del río, orilla del mar. María Chuchena se estaba bañando y el pescador la estaba mirando. Y le decía María Chuchena, no te eche tu casa, no te eche la ajena, no te eche tu casa, no te eche la ajena, ni te eche la casa de María Chuchena. Orilla del río, orilla del mar, María Chuchena se estaba bañando y el pescador la estaba mirando. Y le decía decía María, María, no te eche tu casa, no te eche la mía, no te eche tu casa, no te eche la mía, ni te eche la casa de María García. En la época de los 40, 50, los arpistas eran, los arpistas más famosos eran el Pirulí, Andrés Alfonso, los Barradas de Tierra Blanca, los Uscanga de Boca del Río, etcétera. Es decir, había un montón de familia, eran por familias, ¿no? los músicos de esta región que va desde Tierra Blanca hasta Veracruz, y tocando el Puerto Alvarado, Boca del Río, las regiones cercanas al puerto de Veracruz. Oye, Toño, y sí. En esta otra parte indígena, sí. También hay otra instrumentación, hay otro sentido también de los sones, incluso hay como la percepción que tienes después de escuchar de estos sones, por ejemplo, de Tlacotalpan o del puerto de Minatitlán, es muy alegre, ¿no? Sí, normalmente, sí, claro. Sí, muy festiva. Sin claro. embargo, tú vas a escuchar los sones de los Popolucas y de todo esto. Ah, es otra historia, porque es un poco como, es una influencia que también el mismo son jarocho estuvo influyendo sobre grupos indígenas en el sur de Veracruz, principalmente nahuas y popolucas. Uh-huh. Hay una tradición indígena nahua y popoluca asociada al son. Y también el norte de Oaxaca, lo que serían los mazatecos, interpretan, tienen influencia del son jarocho los mazatecos, los chinantecos y los mijes. Digamos, la instrumentación es un poco diferente. Por ejemplo, entre los mijes se usan las jaranas, no se usa el arpa, tampoco el requinto, se usan las jaranas, algunas jaranas punteadas, también que eso también es un rasgo más antiguo, porque también es un poco remitirse a la forma como se tocaba la guitarra hacia el siglo XVII. Luego han incorporado el marimbol, incluso en la zona de Guichicovi, los mijes usan un marimbol que podemos decir que es directamente de origen africano, ¿no? Porque es un marimbol que se usó originalmente, era una calabaza. Es un marimbol redondo. Una calabaza con, vamos a decir, con estas lengüetas, ¿no? Hay estos grupos, todavía acabamos de escuchar en el mes de abril en Oaxaca un concierto con un grupo de Guichicovi no solamente sino combinan incluso varios marimboles. Uh-huh. Entonces esto le da un sonido muy especial. Pero y luego las instrumentaciones entre los nahuas del Pajapan en el sur de Veracruz, se usa mucho el arpa y se usa, pero los músicos jarocho, los músicos nahuas de Pajapan no solamente utilizan la jarana, sino que también la jarana es punteada y rasgueada, y además con una afinación especial, además de cuatro cuerdas, además no de cinco, usan cuatro cuerdas nada más, y además se usan el arpa, y no solo tocan algunos sones jarochos en algunas celebraciones, pero tocan sones especiales con nombres en náhuatl y tienen para su propia fiesta. Lo que podemos decir de las influencias, los popolucas usan el violín también, pero un violín que más bien parece un rabel, es decir, un violín medieval, ¿no? Es un rabel de la época medieval, como lo usan los tenek, los huastecos también, el famoso rabel, que es un instrumento de origen árabe, se tocó en España en la Edad Media, ¿no? Que vino a México seguramente en el siglo XVI y se quedó entre los grupos indígenas fosilizado el instrumento. ¿Cómo qué grupo sería característico del uso de ese rabel? Ese rabel, por ejemplo, en la Huasteca, es muy usual entre los indígenas. Arpa pequeña y rabel, o sea, una instrumentación totalmente medieval, es arpa diatónica, con un rabel también a veces de 3 cuerdas nada más, como aparecen en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Los mismos instrumentos, pero tocados por huastecos, ¿no? Y en el caso de aquí de... En el caso de los Popolucas hay una especie de rabel un poco más grande. Ajá. Es un violín muy especial, violín que le llaman violín Popoluca, ¿no? la cuestión de los grupos indígenas, que ellos adoptaron un poco la instrumentación del son, pero la adaptaron a fiestas que tienen otro sentido, no solamente el sentido festivo. Uh-huh. Como en el caso del jarocho, que más bien era usual de los grupos, digamos, de la gente no indígena, incluyendo los descendientes de españoles, los descendientes de africanos, mulatos y negros, y lo mismo mestizos, ¿no? El son jarocho es un producto mestizo, pero entre los indígenas tiene otro carácter, es un poco un carácter más ritual. Uh-huh. Se usan en velorios, se usan en fiestas muy rituales. Por ejemplo, en Pajapan los sones de arpa se tocan en la iglesia, no se tocan en la iglesia o en celebraciones religiosas como es la consagración de los altares familiares. Las familias tienen altares y consagran esos altares con música de arpa. Esta música le llaman minuetes, que también es otro término de musical antiguo. Viene de los famosos minuet franceses del siglo XVII, ¿no? De origen francés. Es una palabra francesa, ¿no? Que usan todavía los nahuas de Pajapan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son músicas antiguas que los indígenas aprendieron seguramente en la época colonial y que se apropiaron de esas instrumentaciones, pero tienen un poco como otro, un sentido más ritual, ¿no? Un sentido más, menos profano. Uh-huh. Un poco más asociado con las... Pueden tocar toda la noche un mismo son y es como meterte en un estado de ánimo muy espiritual. Sí, están, ¿no?, muy metidos en las cosas, digamos, que son sobre todo consagraciones, ¿no? También dentro del mismo culto católico, ¿no? Acompañan al culto católico, uh-huh, con esta música. Y entonces, y ellos consideran que esa es una música náhuatl, por ejemplo, en Pajapan dice, esta es la música náhuatl, ¿no? Thank you. Y es muy curioso porque los instrumentos son jarochos, ¿no? Pero tocados de otra manera. O sea, oye, que también yo he luchado mucho por el sentido de que en los trabajos que he escrito y todo, de que los instrumentos no te dicen nada. Uno dice, este instrumento es de origen africano, por lo tanto, son africanos. Pues no, la misma el marimbolo, la marímbula, es un instrumento de origen africano. Pero en Cuba fue cubanizado. Le pusieron una afinación occidental, lo cubanizaron, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos grupos que han adoptado música de cuerdas, la han adaptado a su propio sentir, vamos a decir. Y aunque el instrumento sea de origen europeo medieval, pues ahora ya es efectivamente náhuatl, ¿no? Porque lo han adoptado ellos, ¿no? Como propio. Y además le dan su propio sello, ¿no? Agradecemos a Antonio García de León por su amable participación en esta entrevista para Ariles y Más Ariles, programa de Son en Radio Tepoztlán. La música que hoy escuchamos fue El Fandanguito, décimas de Arcadio Hidalgo, en voz y jarana de Antonio García de León. También escuchamos El Laberinto de la Guitarra, del Ensamble Continuo, El Fandango de Soler, en interpretación al pianoforte de Begoña Uriarte, El Siquisirí, del disco A la Trova Más Bonita, de estos nobles cantadores, de José Raúl Elmes. La Flor de Naranjo es un son mazateco a cargo de las jaranas iscatecas de los tres hermanos. También escuchamos La María Chuchena, en arpa y voz de la Negra Graciana, un son de Angelitos con los soneros del Pachiné, un son mayor con los soneros de Pajapan y el Balajú de Pedro Galindo, interpretado por el Conjunto Medellín de Lino Chávez. Grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y Más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.